siendo omnipotente, que me he convertido en un ángel vengador, perforador de manos indecentes. Sobra gente indeseable de sucia moral. Acabaré con ellos desecando ácido mortal. Un pene gargajo altamente tóxico que atraparán el alma del mismísimo diablo. Lujuria, libertinaje, guay. Soy profeta zungo de aspecto macabro. Soy la roncha abierta altamente infestada. Soy la peste de pies de una vida maltratada. Domino, dice que con un tirasina tatuarán de miedo tu vida cochina. Y no habrá ningún lugar donde esconderse. Donde el pus de mi roncha se cara. Soy el hombre roncha, el hombre roncha. FM nos encantan los tríos. Mándanos el tuyo. Mi trío @rockfm.fm. los buenos tríos de los hijos de la vieja Iruña. Aritz Abaurrea nos ha pedido este trío. Si tú quieres el tuyo, acuérdate, mi trío, @rockfm.fm. Las tres canciones en el orden que nos pedía Aritz eran Safety Pin de Spin Doctors, ya lo diré, Carascombro, el hombre roncha de Ofunquillo, y Got No Shame de los sureños de Alabama, Brother Kane. Y como te decía, Aritz me ha mandado un texto más amplio que dice: hola Rock FM, hola Oldie Motel. Tengo 20 años. Antes de explicar el porqué de la elección de estas canciones, quería poder contaros mis pasitos, los que he dado por el rock. Todo empezó por parte de mi padre, que me acunó en el mundillo del rock. Al parecer, desde muy canijo me fue poniendo discos. El último disco que publicaron Led Zeppelin fue al que más apego le cogí. Coda, creo que se llamaba. Era una sensación rara para mí, ya que cuando fueron pasando los años, en la edad adolescente más o menos, no sé por qué me dio por abrir el baúl de los recuerdos y revolver entre todas esas cintas y viejos discos que estaban por la casa, a donde fue a parar este disco. Ya desde entonces mi interés por el rock and roll es tan llamativo y atractivo que fue en auge y hoy lo sigue siendo. Sobre las canciones que he elegido, las dice en desorden, pero no importa. La de Ofunquillo fue una elección difícil. Casi todas sus canciones, las de Ofunquillo, me atraen tanto como esta. Son sus ideas, emociones, pensamientos y sobre todo el talento musical lo que me atraen tanto de este grupo. En Safety Pin, bueno, encuentro una de las más emotivas y animadas canciones de los Spin Doctors. Siempre que algo consigue desanimarme, mi cura es Spin Doctors. Y Got No Shame, del grupo Brother Kane, es mi canción predilecta que uso para retroalimentarme en los entrenamientos de triatlón. Hablando en cristiano, en vez de meterme vitamínicos innecesarios, me meto un chute de Brother Kane y para adelante. Me considero un adicto al rock. A ver si consigo que alguno más se me una con estas tres canciones. Jejeje. Saludos de Aritz Abaurrea desde Pamplona. Oldie Motel en Rock FM. Quizá te acuerdes que la pasada temporada fuimos contando los primeros meses de la gira de Extremoduro, concierto a concierto, hacíamos una crónica, contábamos lo esencial del mismo y tenía un leitmotiv común, que era el que siempre recordábamos, que Robe pedía que no grabaran con los que no grabarais con los móviles, etcétera, etcétera, la canción que iba a tocar, porque era una canción sorpresa que se la quería guardar para que todo el mundo tuviera la misma sorpresa. Esa canción la han colgado hoy, yo creo que en tres portales, YouTube, Bebo y iTunes. Está en su web con el vídeo Experiencias de un batracio en directo Extremoduro en su última gira, Oldie Motel, Rock FM. Con ser una rana encantada, sueña con ser un príncipe azul, esperando un beso a contraluz. Canta la rana debajo del agua, sueña con ser especie avanzada de una inteligencia superior, sueña con una revolución y sale de un salto volando del agua, sueña con ser un ser vivo con alma. Necesitaría equilibrar quisiera volverme a agachar.